12 años y 5 de alto ladrón. Con una caja de vino de su casilla salió. Fumando y tomando vino, intenta darse valor para ganarse unos mangos con su cartel de ladrón. Muy fría, él tuvo un triste final, porque acabó con su vida una bala policial. Y hoy en aquella esquina donde su cuerpo cayó, hay una cruz de madera que recuerda al chivito ladrón. ¡Pibe chorro! Y 5 de alto ladrón, con una caja de vino, de su casilla salió. Fumando y tomando vino, intenta darse valor para ganarse unos mangos con su cartel de ladrón. Pero una noche muy fría, él tuvo un triste final, porque acabó con su vida una bala policial. Y hoy en aquella esquina donde su cuerpo cayó, hay una cruz de madera que recuerda al chivito ladrón, que recuerda al chivito ladrón.